Buenas tardes, aquí seguimos. ¿Qué tal se encuentran? Hora 14, Radio Jodar, sintonía de la SER. Son las 2 de la tarde, 16 minutos. Asuntos del ámbito informativo de la mañana en el plano cercano. La actualidad local, comarcal y provincial que nos ocupa en esta jornada, en el miércoles 13 de mayo de 2015. Vamos a entrar en materia, en detalle, en los asuntos informativos del día que hoy pasan por dos claves, esencialmente la de la campaña electoral en plena funcionamiento, en marcha en la ciudad, de cara a concluir el próximo día 24, las elecciones municipales y también otros asuntos de actualidad en clave más general, con novedades en torno a la autovía 32, que el Ministerio de Fomento ya ha anunciado va a concluir en el tramo Linares-Ibros en este año, y se anuncia la reactivación de los tramos Torre Perogil-Villacarrillo y Villacarrillo-Villanueva del Arzobispo, con controversia, como supongo que ya podrían imaginar. Pues esos asuntos nos van a ocupar en el tiempo informativo. Vamos a conocerlos en detalle, pero antes, ya saben, tenemos una cita con la previsión del tiempo para poder planificar el resto de la jornada. Vive intensamente, aún resta mediodía. Conoce la previsión del tiempo, planifica tu jornada de mañana. Previsión meteorológica, por gentileza de Deportes Store, en su 20 aniversario. Continúa el cielo poco nuboso en la provincia de Jaén. Tan solo esta tarde encontraremos intervalos de nubes medias y altas, y las temperaturas siguen subiendo. Máximas hoy muy altas, en torno a los 39 grados en el Valle del Guadalquivir. Rondan concretamente las máximas los 36 grados en la capital, 37 en Cazorla, 38 en Linares, 39 en Úbeda, Andújar y Villacarrillo, y 35 en Alcalá la Real. Un calor que mañana ya empezará a remitir. Las temperaturas bajarán. Aún así, todavía se esperan 34 grados en la capital y Cazorla, 36 en Úbeda, aún 37 grados en Andújar, Linares y Villacarrillo, y 32 en Alcalá la Real. El cielo se mantendrá bastante despejado, tan solo con algunos intervalos de nubes altas que aún quedarán por la mañana, y soplará viento del oeste que por la tarde irá aumentando de intensidad. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Pues 37 grados centígrados de temperatura ambiente en el centro de la ciudad, cielos con nubes altas, mayoritariamente dominados por claros también en la previsión para hoy. Mucho calor, 39 grados los que como temperatura máxima se esperan en las primeras horas de la tarde. Esencia, nuestro aceite ya fluye en el molino. La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta Esencia Premium de cosecha temprana, el aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la Quinta Esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite La Quinta Esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jodar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra La Quinta Esencia. Lo mejor del campo de Jodar en tu mesa. Hora 14 Jodar, con Antonio Plaza y Javier López. Bien, pues vamos allá en esos asuntos informativos de la jornada. Hoy sesión de control al gobierno en el Parlamento, en el que la ministra de Fomento, Ana Pastor, ha avanzado sus intenciones de su departamento para la A32, para la autovía A32 en la provincia. Dice la ministra, así al menos dice el Ministerio de Fomento, que va a ocurrir la finalización de ese tramo Linares-Ibros en la A32 en el ejercicio presente, en este año, y también avanzaba en esa intervención la ministra Pastor, que durante esta legislatura el Ministerio de Fomento va a dar prioridad a la ejecución entre los tramos de más pendientes, como son Úbeda, Torre Perogil, Villacarrillo, Villanueva del Arzobispo. Dice la titular de Fomento que durante estos 4 años se han invertido casi 94 millones de euros en este trazado. En noviembre de 2012 se puso en servicio el tramo Ibros-Úbeda, y en materia de expropiaciones se han firmado 919 mutuos acuerdos y se han abonado 580 fincas que superan en un importe prácticamente los 19 millones de euros. El presupuesto del Ministerio para la Comunidad, dice la ministra, que asciende, crece más de lo previsto, más de 9.000 millones en la comunidad, 500 millones para la provincia de Jaén. Datos que daba la ministra por su parte, el Grupo Socialista en el Congreso, y concretamente su parlamentario Felipe Sicilia, entiende que tras los requerimientos en la sesión de control a la ministra que era demandada sobre el enlace de Baeza a esta autovía y los futuros concretos en los tramos desde Torre Perogil, dice Felipe Sicilia, la ministra se ha ido por los cerros de Úbeda, ha pasado directamente a Torre Perogil y no ha contestado nada ni ha calificado nada de lo que se le demandaba. Vamos en cualquier caso a escuchar las palabras de Felipe Sicilia. Señora ministra, le pedía fechas, le pedía información sobre el tramo Úbeda-Torre Perogil, no que se fuera por los cerros de Úbeda hasta llegar a Torre Perogil, que es lo que usted ha hecho con su respuesta, para no contestarme. Mire, señora ministra, el subdelegado del gobierno en Jaén decía, el representante de su gobierno en mi provincia, a finales de este año se abrirá el tramo Úbeda-Torre Perogil. Y mire lo que ustedes decían en una carta a la empresa constructora. Le informaban en marzo de este año que iba a haber un reajuste en las anualidades y una detracción para este año de 23 millones de euros. Y lo más grave, señora ministra, informaban en esta carta de su ministerio, y le leo textualmente, fijar como fecha de terminación de la obra del tramo Úbeda-Torre Perogil el 31 de octubre del 2018. Señora ministra, han informado a la empresa. Los ciudadanos también tienen derecho a estar informados. En Andalucía hay tres ciudades patrimonio de la humanidad. Córdoba, que tiene acceso directo con la autovía. Úbeda, que lo tendrá y no será en el 2018 como ustedes lo prevén, sino que serán antes porque ustedes ya no estarán gobernando. Y la ciudad de Baeza. Baeza, que no tiene aún acceso directo a la autovía y podría tenerlo. Si van a quitar 23 millones de euros para este tramo, señora ministra, inviertan dos en realizar este proyecto de enlace a la ciudad de Baeza. Señora ministra, espero que no se vaya nuevamente por los cerros de Úbeda. Le pregunto por su gestión y por el futuro que depende de usted, señora ministra. No me hable del pasado, no busque excusas, no se vaya por los cerros de Úbeda, por mucho que esta autovía pase por esta ciudad patrimonio de la humanidad. Bueno, pues momentos de ese debate en esa sesión del control al gobierno, en la Cámara Baja, en el Congreso de los Diputados. Ya han escuchado los planteamientos que hace la ministra, además una nota que ha emitido el Ministerio de Fomento dando esa información, en la conclusión del tramo Linares-Ibros en este ejercicio y apuntando el interés del Ministerio para poner en marcha, reactivar en esta legislatura los tramos pendientes. Concretamente hablaba en forma más detallada de los tramos Torre Perogil, Villacarrillo, Villanueva del Arzobispo. En cualquier caso, datos sobre una de las arterias de comunicación en la provincia, aún desde luego y después de mucho tiempo, y ha sufrido las paralizaciones con los recortes en marcha y con mucho trabajo aún por hacer. En cualquier caso, vamos a hacer un mínimo alto, hacemos un consejo publicitario y enseguida vamos a más asuntos de la actualidad informativa del día. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes. Los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos. Y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. Como lo oyes, platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco. Te esperamos en Jodar. Teléfono 953-78-51-48. Bien, y antes de entrar en página electoral, vamos a hacernos eco y se ha presentado, lo han hecho la vicepresidenta de la Diputación Provincial, el alcalde de Cazorla, Antonio José Rodríguez, y el director del evento, esta segunda entrega en la provincia del Circuito Mundial Eternal Running. Es una competición, décima edición en este año, realmente divertida, que reúne muchísimos participantes, 1.500 personas, una carrera de 10 kilómetros en la que los participantes habrán de superar un total de 70 obstáculos distintos. Se produce en Cazorla este fin de semana, las inscripciones están abiertas y dada la creciente afición al running en nuestra ciudad, más de un corredor puede plantearse aún el participar. Es una iniciativa que moviliza en todo el mundo pues a más de 180.000 participantes. Son diferentes pruebas exclusivas, solo se celebra una por provincia y esta es la segunda ocasión en la que recala en nuestra provincia, concretamente decimos en la ciudad de Cazorla. Mira, lo que presentamos esta mañana es un proyecto que nace apenas 12 meses, yo creo que fue por 12 meses, en torno a 16, 17 meses. Fue por el mes de diciembre, enero del año 2013, principio de 2014, cuando la persona que nos acompaña, Rubén López, en representación de la empresa que organiza la Eternal Running, se pone en contacto con el Ayuntamiento de Cazorla y nos explica que hay un conjunto de carreras que se hacen en todo el mundo y que, bueno, no se hacía ninguna en Andalucía. Y en este sentido, pues, empezamos a hablar y llegamos a un principio de acuerdo que ha terminado siendo un buen acuerdo, porque en Cazorla estábamos intentando, y llevamos mucho tiempo, intentando centrar esfuerzos para diversificar. Pues aún abierta la posibilidad de participar, decimos, cerca de 1.500 personas se van a congregar en Cazorla en esa edición, segunda entrega del Circuito Mundial Eternal Running, una carrera de obstáculos con 10 kilómetros concretamente, en los que los participantes habrán de superar más de 70 obstáculos diferentes. Bueno, pues con la actualidad general concluimos, vamos al ámbito municipal. En la cadena SER, Elecciones Municipales 2015. Ámbito municipal electoral, evidentemente nos referimos a lo que va a suceder, lo que está sucediendo, la campaña electoral y la cita que concluirá el próximo domingo, día 24, con diferentes actos electorales. En el día de ayer, doble convocatoria, de una parte en la Plaza de Fátima, los andalucistas tenían acto público en la que su candidato Juan López hablaba y ponía en valor precisamente la composición de la candidatura, la gente que concurre a las elecciones por su formación política, destacaba pues su compromiso con las siglas y su falta de vinculación con experiencias anteriores, sobre todo negativas. Venimos remarcando en estos últimos actos nuestra gran lista, la lista de candidatos que nosotros a día de hoy hemos conseguido presentar al pueblo de Jodas y hemos presentado y hemos conseguido elaborar. Bien, esa lista, decíamos en la presentación de la candidatura, muy orgulloso, además, que es una lista que no atiende a intereses personales. Es una lista que no atiende a favores políticos, como puedan suceder a lo mejor en otras listas. Y no hablaba solamente, ni hablo del pueblo de Jodas, estoy hablando a nivel general. Una lista, por lo tanto, de gente nueva totalmente en política. A ver, cuando uno mira nuestra candidatura, Unas decenas de personas se daban cita en la Plaza de Fátima para seguir este acto electoral, también con un número ligeramente superior en el Centro de Usos Múltiples, Plaza de Toros, donde Ganemos tenía su primer acto electoral. Vamos a escuchar un fragmento de la intervención de su candidato a la alcaldía, Antonio Sánchez, y también por el valor que tiene, evidentemente, del que fuera alcalde de la ciudad durante 16 años, de José Luis Angulo. Mucha gente que dice, bueno, ¿cómo vamos a votar a Antonio si Antonio estaba en Podemos y ahora se ha cambiado la chaqueta y está en Ganemos? No, Antonio es de Podemos, sigue estando en Podemos, igual que muchos de los compañeros que hay aquí. Lo único que Podemos no se podía presentar con sus siglas a estas elecciones locales. Entonces se hizo una votación en la asamblea y entonces decidió la asamblea del pueblo entrar Podemos en Ganemos. Pero como dice el compañero José Luis, Podemos es Ganemos. Sabéis que había una estrategia y hay una confusión. Y de verdad que Ganemos es que no Podemos. Ganemos es Podemos. O sea que la gente que está aquí es de Podemos. Por lo tanto, Podemos es el que se presenta en Ganemos. Y dice que Ganemos es una sigla de un partido de derecha mentiroso, embustero. Por lo tanto, yo os dejo, lo vamos a dejar para que Antonio Poquita Pó...